hace sufrir. Tu beso es una flor que en mi cara se abrió, celestial humedad que enseguida se alzó. Tú no me beses más porque la punta del labio rosa y siento un vuelo de mariposas que quisiera alcanzar. No me lastimes más, tus labios rojos me han acabado y es preferible te hagas a un lado o me pongo a llorar. Me dejas el placer de tu boca febril. No me lastimes más o me voy frente al mar con la luna y el sol. No te voy a implorar, tú no me beses más porque la punta del labio rosa y siento un vuelo de mariposas que quisiera alcanzar. Te hagas a un lado o me pongo.